Estamos aquí con Raúl Bayona, jugador de Zulia Fútbol Club, en esta previa contra el partido de Estudiantes de Mérida. Raúl, ¿cómo se prepara el Zulia? ¿Cómo afronta un partido ante un rival complicado, a pesar de que es un rival de la tabla hacia abajo y que está peleando el descenso, pero que en los últimos tres partidos se ha visto cómo la filosofía del Chuy Vera ya está, ya los jugadores la están tomando y se están acoplando a ella? ¿Cómo se presenta este partido para el Zulia, que viene en una racha adversa de igual forma? Ha sido por la mínima, pero se han sido ya dos derrotas consecutivas. Bueno, sí, creo que anterior teníamos tres fechas sin ganar, ganamos tres fechas seguidas, ahora llevamos dos fechas sin ganar, pero yo creo que el equipo está tranquilo, estamos haciendo las cosas bien, nada más faltan los goles que lleguen, creo que van a llegar y cuando llegan, yo creo que el equipo se porta a la altura, un equipo que está solvente. Tomando en cuenta eso, la falta de gol, ha sido un equipo el Zulia también que recibe poco. ¿Qué trabajos se han hecho en la semana? ¿Qué conversaciones se han tenido entre los jugadores, cuerpo técnico, para solventar esta situación, esta falta de gol? No, yo creo que lo que hay es que estar tranquilos, que las oportunidades llegan y cuando llegan yo creo que los muchachos las van a saber aprovechar porque estamos haciendo las cosas bien, trabajando bien. Sabemos lo que es el rival de Estudiantes, viene jugando bien, tiene un técnico muy bueno, que no le están saliendo las cosas, es otra cosa, pero sabemos que es un rival difícil, pues esos rivales que están peleando ahí la última tabla son los más complicados y creo que nosotros tenemos que sí o sí ganar esos tres puntos aquí de local. Raúl, el Zulia se ha presentado como un equipo que gana o pierde, lleva cero empates en el torneo. ¿Qué detalle le puede faltar al Zulia para que, perfecto, pueda seguir así, pero que sea ganar, ganar y ganar en estas 6-7 jornadas que restan del torneo? Bueno, yo creo que es importante agarrar la racha del torneo anterior. Creo que el torneo anterior fue el Zulia muy muy superior a los rivales. Creo que los rivales que nos ganaron por pequeñas cosas que al Zulia le faltó ahí, pero creo que si no empatamos no importa, lo importante es ganar. Creo que sumar de tres ahorita en estos últimos ocho fechas que faltan es muy importante, 24 puntos, si sumamos 21 es importante porque creo que estamos en la copa que queremos. Tomando en cuenta los rivales, Raúl, se viene Caracas, se viene Suárez y se viene Lara. Ojo, todos en calidad de local, hay que hacer respetar la casa, eso no importa, eso no hay que comer. El mismo Minero también viene a jugar acá a Maracaibo, eso no hay que comer el que sean grandes, simplemente hay que hacer respetar la casa. Bueno, sí, sabemos que con todos ellos nos enfrentamos al torneo pasado de visitantes, le ganamos a Minero, con Anzuate íbamos ganando 2-0, con Caracas íbamos ganando 1-0, con Lara fue 1, bueno, lastimosamente me expulsaron, perdimos 1-0, pero tenemos ahí para darle lucha a esos equipos y de local ellos saben que tienen que venir a proponer un fútbol defensivo y nosotros ofensivo, que es lo que queremos proponer acá. Raúl, tú de manera personal como jugador del Zulia, ¿ves al Zulia en ya jugando con cupo de Copa Internacional? Sí, el sueño está. Sabemos que no nos podemos hacer ilusiones, pero el sueño está ahí y lo que hay es que hacer respetar estos 5 partidos locales que tenemos, que con eso creo que nos bastan para ir a la Copa. Gracias, Raúl Bayona, para Actriz Deportes. Bueno, mi hermano. Bonito.